Estábamos escuchando 777 acá en la 940M, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. No se olviden de llamar al 2220-966 a pedir la música. No se olviden que también nos pueden escribir a nuestro fanpage Boombox UIO para que nos manden sus trabajos para poder pasarlos por acá. Está abierta las puertas para el rap nacional y para toda la música acá en la 940M. Esto es Boombox. Y como les contaba, ayer estuvimos presentes en el show de Original Juan desde Zaragoza, acá en Ecuador, en el Valle de los Chillos. Estuvo súper bueno. Y ahorita nos vamos con este tema de Original Juan. Súbele el volumen, esta es la 940M y volvemos. No te olvides de llamar al 2220-966 que vamos a estar regalando discos. Esto es Boombox, la 940 AM. Número uno, dame fondo del fondo. Número uno, the all time great ace. Número uno, the all time great ace. S1MC to the all time state. Rock state. Número uno, the all time great. All time great. Número uno, the all time great ace. Número uno, the all time great. 1MC to the all time state. Your brother from another mother. Rapero falso, my man is behind me, so you see it's over. Este negro real, rap en mi estado mental. Rapa janguear, rapa cocinar, fumar y volar, yo. Tú no me llamas la atención con esa mierda que haces. Está destrozando mi música con esas frases. Fake rappers, se te acaba el tiempo. Deja ya de hacer esto, te quedan mal esos gestos. No pega con tus textos, yo escucho a los expertos. Esos tipos me representan con lo que cuentan en todo momento. Moldeo mi flow según mi capacidad pulmonar. Paro para respirar y el silencio no queda mal. Dominican representa, motherfuckers. Pura crema la escena, like Original Gang clappers. Dedicado pa' tu el que habla de más sin saber nada. Gordo del Foma Juan en el track es igual a rap. Hey buddy, you ready to get this? Esto es real. Para mí hacer esta mierda así es normal. No tengo que inventar. No me hace falta imitar a nadie pa' destacar. No necesito hacerme pasar por un criminal. I put it sweet on the street. Es mi trabajo, nigga. I'm in a school with no jacket, pero lo hago, nigga. I keep the weed pass, keep the G-class. Keep Timbalands on my feet to street pass. Si soy así es porque yo me la busqué. Jodiendo con tiguerazos, el brazo derecho es B. Notate cuando llegué, traje música de calle. Rap and roll, sex and food, son mis detalles. Número uno, the all time great. All time great. Número uno, the all time great. Felicidad, yo me la busco en el momento. Otros esperan a que llegue como en los cuentos. Va pasando el tiempo y te parece que va lento. Pero cuando analizas tu vida me estás medio muerto. Esto es lo que Juan representa. Un rapero verdadero del 80 no inventa true shit. Rap music, todo lo que viví. Por eso conocí a Manegue P, a ti, a aquel de allí. Ready pa' lo que viene, contento con lo que vi. But nigga, I don't believe in every tema así. From the 1993 hasta el año 96. Si en mi Walkman prestaba al play, into the stage. Parece casi perfecto, es difícil hacer esto. Real recognize, real reales son mis textos. So, ¿de qué me estás hablando, mentiroso? Mi socio y yo sabemos que tú no manejas ningún negocio. Yo ando buscando la manera para salir de esto. Y tú jodiendo y vacilando para adornar tus textos. Yo me he criado en la calle y en mi estilo se nota. En los 90 dejé huella de timbol en bota. Sin ser famoso me envidiaban, brillaba mi ropa. Sin ser famoso tenía jeva por todo Zaragoza. Te puedo hablar de gente que maneja mentes a su antojo. De un espeso líquido rojo del ojo por ojo. El sigilo es nato en el que mezcla calle y cuarto. Yo alejo al policía del capo y entro en el reparto. En mi speaker Biggie Smalls. La police behind the door. Demonies under the floor. Suck my motherfucking balls. Word. Número uno. Check it out. Dame fuego, barigoldo del motherfucking. Número uno. The all time great. Número uno. The all time great. Callejero shit. The all time state. Word. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Como les comentaba, ya estábamos en el concierto de Original Juan acá en Ecuador. Estuvo súper bacano, súper chévere. Estuvimos allá por el Valle de los Chillos en el túnel del tiempo. a cargo de Chicho Wonders ahí en la organización. Después estuvo el after party, súper bueno. Eso, tienen que asistir a los conciertos, no se olviden de eso. Apoyo al movimiento y al rap ecuatoriano y al rap quiteño, no se olviden de eso. Llámanos al 2229-66. No te olvides que vamos a regalar discos, que estamos pendientes de todos los eventos. Felicitaciones a Ronca, que ganó Beatmaker el sábado pasado. No pudimos salir al aire por temas de remodelación de la Casa de la Cultura, pero seguimos aquí, Boombox al aire en la 940 AM. Ronca, felicitaciones, el nuevo campeón de los Beatmakers, el nivel está súper, súper alto. Aprovechen, gente, contacte a esos Beatmakers. Ronca, a diferencia del vicecampeón, tenía el estilo rap. Como es Beatmakers, también había estilos drum and bass, dubstep. Se ve ahí el nivel de todos, loco. Ahí para toda la música que tú quieras. No te olvides, 2229-66, mandar saludo a toda la gente que nos escucha, a todas las bandas de la casa. También un saludo a mis panas de Sogdafón. Y ahorita nos vamos con un tema de ellos. Explota la casa Sogdafón acá en la 940 AM. Esto es la Boombox. Súbele el volumen, que esto es sábado por la tarde. Buenas. Una llamada tenemos al aire. ¿Qué tal? Hola. Hola, con Carlos Escobar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Del centro de Quito. Te estoy llamando para concursar eso de los CDs y mandar unos saludos. Ya, te vamos a anotar, mi pan. Estamos ahí regalando un documental de Scratch. Ya, brother, bacán. Un saludo. ¿Quieres mandar saludos a qué? Y toda la gente que está camellando y... Bacán. Igual... No te olvides que también, criminales. Esa es, no te olvides que hoy también hay un concierto de la Coffee Tree. Ya vamos a estar darte la información donde es el concierto de la Coffee Tree. Y asista a los eventos, difunde la música, mi brother. Y si quieres, si tienes música, mándalos para pasarlas por acá por Boombox. Simón, brother, de una, gracias. Y viene el apoyo y el camello que hacen para esto, brother. Bacán. Qué bacán, mi brother, esa es. Ya te inscribimos. Ya. Ahí hablamos. Y nos vamos con el tema de Sogdafón aquí en la 940M. Súbele, que esto es sábado en la tarde. Shorty, voy a llamarte honey. La vida que yo llevo se basa en hacer money con mis homies. Vivir al margen de la ley en ocasiones y encomendarnos de oraciones, pues de aquí no basta con ponerse pantalones. Hay situaciones que te hacen elegir entre el dinero y las prisiones. Cómo sentir el placer de hacerlo sin condones. La vida es de duras decisiones, porque crees que en cana te quitan hasta los cordones. Si llegas a matarte solo o esperar que te perdonen. Si no te mueves, pues no comes. No vivo al hilo de jefes mandones. No existe mejor horario que el que vos mismo te pones. Desconfiado en relaciones, pero creo en el hogar y sus buenas intenciones. Somos pecadores, pero ¿qué crees que haga Eva si es que la fruta no comes? Espero en falsos cuerpos no te embobes y tengas que cambiar el micrófono por molestos biberones. Pregúntale a mis brothers, el hambre tiene cara de perro y por la mínima te joden. Mi madre preocupada llama a ver si es que su hijo come, pero me gustan los negocios sucios de elegancia y fumar blones. Pueda que también robe, mi abuela en la niñez traficando con sus licores. Lo malo se aprende enseguida. Lo hermoso cuesta la vida y eso va en generaciones. Estábamos escuchando el skit de Sogdafón acá en vivo en la 940 AM. No se olviden llamar al 2229-66, que tenemos documentales de rap. Y también una noticia mundial, ¿no? Murió Mohamed Ali. Buenas tardes a todos y todas. Acá este Fragis en la casa. Acaba de fallecer ayer uno de los personajes, que puede decir, uno de los primeros MCs del rap. porque él cuando antes de subir al escenario, él a su contrincante ya con las palabras y con las rimas ya casi le tenía derrotado, y cuando subía al cuadrilato le decía en el primer, en el segundo, en el tercer round te voy a vencer, y así lo hacía. Uno de los mejores boxeadores del mundo acaba de fallecer ayer, y ya les vamos a poner ahí una canción bacanísima relacionada con lo que fue Muhammad Ali. Y bueno, ahora también está en el concierto de Coughlin Prole acá arriba por la Florida. Ya les voy a leer más o menos de dónde se trata. Es del Festival Internacional Uniendo Hemisferios por primera vez en el Ecuador. Coughlin Prole, de Bogotá. Desde Bogotá, ¿no? Es en el Colegio Leonardo Ponce, eso. Avenida Occidental y Florida. Simón. A 20 metros del concesionario Vallejo Araujo, de los autos. No se olviden que va a también estar de Soul American Cartel, Vítmica Bélica, Sudamérica Dane, Leyenda Urbana, Cuber, DJ Cuico, En las Tornas 024, Distrito Q, Marmota, así que Marmota todavía también tiempo. Va a estar de ley. Desde las 11 están, ¿no? Pero todavía hay tiempo. El costo es desde $8 ahora, así que aprovecha, estamos desde Bogotá con la Coughlin Prole, ¿no? Simón Coughlin Prole va a estar en la casa. Y también se viene Ariana Puello este 30 de julio. Oh, conciertazo. Así que pónganse en pilas allá en el Sur Feo. Va a estar Iván Pino, Vespa, Edma WH, va a estar Vespa, Los Malditos del Barrio, Falta de Respeto, Fénix y un montón de bandas más ecuatorianas. Esto está, la entrada está a 15 la preventa y $20 el día del evento. En el Colegio María Augusta Urrutia, en el sector de Solana, no te ya lo puedes perder. Te dije. Toda esta información vamos a estar subiendo al fanpage el 30 de julio, Ariana Puello, acá en Ecuador, desde España. Nos vamos a ir con una canción de Juan. Original Juan, que estuvo Original ayer. Original Juan, esa es. Ayer estuve en un conciertazo ahí en el Valle, en la discoteca El Túnel del Tiempo, bacanísimo el lugar. Por motivos de tiempo no puedo dar todo el repertorio que trajo, pero la rompió de una manera brutal, ¿no? Sí, wow. Súper bueno. Esa influencia, o sea, son mezclas de culturas, es nacido dominicano. ¿Es dominicano? Súper, súper, como él dice, el tipo más rapero del mundo. Criado en España, pero y con una influencia de gringo a lo bruto, ¿no? Exacto. Y cantando en español, obviamente. Se puede percibir todo eso en sus letras, ¿no? Sí, y vamos a dejarles con una canción de el más rapero del mundo. Esto es Original Juan. Boombox en la casa. Check it out. R.A.P. Sus Clay. Hey, check it out. Hey, si digo tú, turntables and a mic check. Mundos, uno de los tipos más raperos del mundo. Qué vaina es, coño. Hey, hey. Yo me levanto cuando estoy cansado de estar acostado. Rolo un blon, llamo al gordo del funk y aparezco a su lado, cargado con mi bolsita de hierba, par de jugo de piña, preparado para cualquier mierda y sigiloso como un ninja llego. Rap es el juego que yo manejo. Después de dos décadas detecto al fake desde lejos. Siempre dedico mi disco al tipo callejero. Valoro el dinero, pero más valoro a los que quiero y celo. Que se cueste cuando esta gente aparece hablándome de idioteza y queriendo ganar mis puntos. It's like one Puerto Rican and three Dominicans juntos, man. Yo sé muy bien de qué se tratan tus asuntos. Consejo a Juan, no imite a nadie y aprende de esto. Si te mantienes original, ganarás respeto. Pura realidad es lo que yo siempre te cuento. Estilos invento y aconsejo a tipo con talento en esto. Me enorgullezco del que se siente negro por dentro, por tener talento representando este movimiento. Two turntables and a mic check. Uno de los tipos más raperos del mundo. Hey, ¿qué mierda esa? ¿Qué vaina es? Dicen que eres old school con 23. Get out of here. Si yo me presento al mundo con un ritmo, digo, soy un delincuente lindo, vengo de Santo Domingo, tremenda jeva me chingo, diferente mecanismo en esto, y en mi directo te lo demuestro. Mi mierda huele diferente, ando en barrio un material caro. Hey man, sé cómo suena un disparo, no escribo si no estoy claro. You never ever see somebody do that shit like this. Never see, dice, damn, fucking, ¿quién cojones es? El más sospechoso de tu esquina y por la composición de mi melanina me discriminan. Original Juan, origen del rap lo conoce. Recuerdo mi comienzo en esto con la falta voz. En el 94 salí sentado en un banco, planeando cómo conseguir los callejeros cuartos. Rapsus volando con sus saltos acrobáticos. Nuestra novedad de musicales, tus clásicos. Two turntables and a mic check. uno de los tipos más raperos del Men, yo me acuesto cuando estoy cansado de estar despierto. Siempre con un toto al lado sin estar preocupado por el tiempo. Lo real represento, todos los falsos se asustan. Van a su casa, repasan su rap y no les gusta. Me dicen, Juan, te crees más underground de por aquí. Fuck, me sal a la calle y dime a ver quién lo hace así. Fake MCs creen que saben más y no saben nada. Hablan mentira pa' brillar en el rap, lo mío de verdad. Hey, yo no invento, cuento en esto, puro rap. Todo lo que escribo, rap vivo, rap bebo, rap. Casi todo lo que digo es el Melody Maker, el Fast Breaker, Undertaker. Fuck Laker, hey Goldo, give me one paper. Uno por las mujeres, otro por la buena hierba. Humo hasta que mis ojos se cierran. Y hacia la mierda digo, two turntables under my check. Uno de los tipos más raperos del mundo, hey. Fuera, fuera. Qué vaina, es cool. 4 a 5 online. Guara, guara, estábamos escuchando Original Juan aquí en la casa en la 940 AM. No te olvides de llamar al 2229-66 y de visitar nuestra página oficial de La General, www.boomboxuio.org. Ahí está toda la información unida, mi brother. Apúntate, métete en la página, visita, dale like a la fanpage también, Boombox UIO, y a Radio Boombox en Ecuador. Ahí están todos los eventos, toda la información de lo que se viene. Como decíamos, ahorita está tocando la Coffin Prole. Coffin Prole desde Bogotá, y también va a estar con ellos Vespa, DJ Cuico en las tornas, Marmota, Cuber de Distrito Q. Una cartelera súper, súper buena, así que no te lo ¿Qué te pareció el after party ayer de...? Chuta, si casi no llegamos. Con eso les digo todo, casi no llegamos a ver. Veía a mucha gente que no había visto hace mucho tiempo, ¿no? Había muchos raperos, había muy buena onda. Bacanísimo ahí al Chicho Wonders por la organización, un saludazo al compa allá. Nos hizo pasar muy bacán, yo que casi nunca salgo a una fiesta. Hasta el abuelito Francis le hicieron salir a la fiesta. Estuvo muy bacán, muy buena onda ahí la gente disfrutando del hip hop, ¿no? Bacancísimo. Así se vive el hip hop, así es la manera, mi brother. Qué bien. Después del concierto hubo el after party, estuvimos ahí reunidos toda la gente del concierto. La sí, mayoría de gente, toda, ¿no? La mayoría todo. Fue al after party, bacancísimo. Un saludo a Juan también ahí. Claro, estaba el man ahí compartiendo con CHX también desde Perú. Ya les vamos a mandar un tema para que escuchen al compa de Perú también, que está igual viviendo en un proceso radicado en Barcelona, así muy bacano, de casas ocupas y cosas así. Saludo a César Castillo, que está de cumpleaños hoy también, es compa de la Casa de la Cultura de la Radio también. Un saludo para el brother Monaguillo, ¿sí o qué? No se olviden igual de llamar al 2229-66 y también nos pueden mandar sus temas a la fanpage de Boombox. Estamos ahí compartiendo la música. Y para nuestros compañeros también, Davito. Davito, que anda por ahí. Ocran también. Ocran también. A la China también, mandando saludos. A la China, que casi siempre nos escucha. Ojalá esté escuchándonos. De ley está escuchando. De ley. Claro, se vienen igual sorpresas. Igual a la gente que quiere llamar 2229-66. No Simón. Se olviden de eso. Y ahorita nos vamos. CHX. Vamos ahí a escuchar un tema de lo que fue ayer también el concierto. El compa peruano que está viviendo también en Barcelona. Escucha sube esto. El volumen. Esta es la 940 AM. J'aime ce train de vie, c'est pour ça que je gratte des rimes. Trop souvent je m'isole pour trouver de l'inspiration. L'enfant d'une grotte à l'écart de tout ce monde. Je préfère la solitude que de me placer en avant. Je n'ai pas le temps de jouer la starlette. Et quand le rideau se ferme, sucer des tapettes. Fuck toutes ces puissances âmes qui ne pensent qu'à briller. Espèce de petite rature, un jour tu vas payer. Le plus fort à te penser que t'as raison, ça va te rattraper. Tu vas vite te rendre compte qu'en fait t'as eu tort de juger trop vite sans avoir pris la peine. J'y réfléchis aux conséquences. Les erreurs sont humaines, ouais. Donc la vie est une sentence. Pour les social wicked, yo, je préfère rester humble. Ne te trompe pas, ça ne veut pas dire pas dingue. Porque paro loco, y'a un autre dingue. Bilingue, tu kiffes ta meuf aussi. C'est pour ça qu'elle t'esquive. Bluff, elle a des soucis. Pas besoin de s'affoler, je contrôle la situation. Cuidado cuando te miente que está en depresión. C'est qu'elle a besoin de reprendre quelques leçons. Vite, vite, vite. vite, je n'hésite pas. La vie est si courte que je pourrais gagner prochain pas. Je ne veux pas m'arrêter, je recule en aucun cas. A la verga tout rap, tu vas passer au trépas. Dépasse pas les limites qui nous sont appropriées. Si j'aime pas ta gueule, pas besoin de me supplier. Le peu d'amis que j'ai sont devenus mes ennemis. Ouais, trop d'hypocrisie à buter la courtoisie. Marre de tous ces sosies qui se font trop de soucis. À vouloir imiter quelqu'un pour se sentir rempli. Vas-y rentre chez toi, réfléchis, prends du recul. Pour que la verdade, tu deviens ridicule. L'ami, le système, la TV et toutes ces conneries. Promise profond, dans le fond, tous ces moutons sont victimes de cette putain de mauvaise situation. Voici le vandal qui vient hanter tes pensées. Le même qui grave dans tes pas d'escalier. Voici le vandal qui vient hanter tes pensées. Le même qui grave dans tes pas d'escalier. Voici le vandal, voici le vandal. Voici le vandal qui vient hanter tes pensées. Le même qui grave dans tes pas d'escalier. Poesía subterránea graficada en las paredes. Oda los silencios del que clama por las calles. Entre el multis que es impuesto porque no tiene los medios de gritar a cuatro vientos las verdades de este tiempo. La escritura es verbo que respira lamentos de hombres olvidados, de grafite eternizados, de los que mataron, del recuerdo de su rostro, de su nombre, de sus cuerpos. Arte social que sus paredes habla contra la maquinaria que engaña y daña. Arte social que sin miedo reclama a favor del ignorado, del que no debe pero habla. Latiendo humanidad por toda la ciudad. Disparan a matar para parar a la verdad que quieran ocultar, pero que no podrán jamás. La paz verán sin más, mata, masacrarán. Y bendigo no el silencio y lo grito pa' que el viento lleve el canto que el gobierno nunca nos permite. Y lo escribo en el cemento pa' que quede en el recuerdo, bombardeando el pavimento con tinta y graffiti. Y le digo no el silencio y lo grito pa' que el viento lleve el canto que el gobierno nunca nos permite. Y lo escribo en el cemento pa' que quede en el recuerdo, bombardeando el pavimento con tinta y graffiti. Yo culpable soy de ser el ser que reivindique, que en folios de papel denuncie y lo rubrique, que proteste en la pared y que muestre mi parecer, y que escribe y pinte por placer y por deber de ver a este pueblo libre. Sonic Pacheco, el Cha, París, Barcelona, Eddie Platón en la base. Y le digo no al silencio y lo grito pa' que el viento lleve el canto que el gobierno nunca nos permite. Y lo escribo en el cemento pa' que quede en el recuerdo, bombardeando el pavimento con tinta y graffiti. Y le digo no al silencio y lo grito pa' que el viento lleve el canto que el gobierno nunca nos permite. Y lo escribo en el cemento pa' que quede en el recuerdo, bombardeando el pavimento con tinta y graffiti. Y le digo no al silencio y lo grito pa' que el viento lleve el canto que el gobierno nunca nos permite. Y lo escribo en el cemento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local. Participan facilitadores, creadores y gestores culturales con el soporte de la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dialogará y debatirá para construir nuevos relacionamientos desde el ejercicio de los derechos culturales. Aloha, 16 y 17 de junio. Mayor información en la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al teléfono 222-106, extensión 261. Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gellner. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Maca, ¿cómo estás? Veo que estás recogiendo agua. Sí, don Mario, es para usarla acá con mi familia. Eso está bien, solo que si vas a tomar, debes hervirla por 10 minutos y luego de enfriarla, guárdala en un recipiente limpio y con tapa para evitar que se contamine. Y luego ya la podemos tomar. Claro, y no solo tomar, sino que puedes cepillarte los dientes y lavar los alimentos. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita a la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachum Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! La hoja de coca no es la cocaína, porque quien nos quita y a todos lastima. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Estábamos acá en Boombox, la 940 AM. Esto es la radio del Hip Hop Nacional, gracias a la Casa de la Cultura y a otros auspiciantes que estábamos, ya les vamos a mencionar. No se olviden que hoy está la Coffee Tree también aquí en Quito, Ecuador, desde Bogotá, en la parte del, ¿cómo es? En la occidental, 20 metros después del concesionario Vallejo Araujo, perdón. No se olviden llamar al 22-2966 y también no se olviden el 30 de julio viene Ariana Puedo desde Madrid, ¿no? Desde Barcelona. Está en México ahorita, loco. Entonces creo que viene Simón desde México viene la Ari. Ariana también tiene raíces dominicanas, ¿no? Sí, también raíces dominicanas, reggae. Es como de la misma leva de... De Original Juan, loco. Esa es. No se olviden igual de llamar al 22-2966. Estamos acá en la Boombox, en el 940 AM. Y también vamos ahorita, nos vamos con un tema de la Quito Mafia. Esto es Sazón. Súbele el volumen. Esto es la 940 AM. Y la amargura, vacilamos de la verde, pero cuando está madura, en una vida oscura, las caídas eran duras, pero el rap perdura, cuando al hacerlo no duda, rimas aromenanes por la selva van desnudas, para escandalizar a los chapas y los curas, el graffiti es nuestra escritura, vandalizo con locura la casa de esas putas, pura motivación, esta es otra percepción, al latir del corazón estamos listos para la acción, contra su religión y su desinformación, financiando invasión, para saciar su ambición, fricción, fuck that, y estamos en otro tiro, tráfico rap por kilos en cada respiro, a su mentalidad cerrada vamos a dar un giro, de frente yo te miro, pues la libertad te sigo. Sazón, lo que le vamos a poner, marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted, matón, está a punto de proceder. Sazón, lo que le vamos a poner, marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted, matón, está a punto de proceder. No se duerma camarón, que te hacen chaula funk. El bloque que va de blon, su búsqueda de visión. Otra perspectiva activa, apaga tu televisión. Sin ton ni son ni bronce, es tu puta decisión. Sube al avión de la revolución, que no hay rendición. La calle tiene opinión, el político es el pop. Es un simbión que vive con un riñón. Agarra el timón, puto skater, biker, singón. Marrón, en toda esta mezcla de colores. Ecuador, la sensación, cuna de compositores. La vida es un vacilón, no le embarres con errores. Dinero versus amor, el amor vence temores. Le por. Y sin cocinar, crudito, desde la calle. Calle. También tus artistas nacionales. Estamos al aire en la 940 amplitud modulada. Llámanos al 2220-966 Y este 9 de julio, no te olvides, vamos a estar en el cumpleaños 40 de este disfraz. Con invitados especiales en la Quito Tambo. Ya les vamos a dar todos los detalles para que vayas. La fiesta destrucción de los 40 años del disfraz. Todos y todas invitados. Estamos subiendo al cuarto piso ya. Ya está bajando ya. No, ya estamos subiendo al cuarto piso, así que... Bajando, decayendo ya al cuarto piso ya. A todos están invitadísimos. Ya les vamos a dar las coordenadas. Vamos a subir las todas las... La info a la... ¿Cómo va a ser? ¿Con entrada? ¿Cómo es la idea? Sí, vamos a lanzar un video nuevo también incluso ese día. Vamos a... vamos a cobrar entrada en dos funciones. Vamos a hacer una para menores de edad desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Verás, como estamos hablando de estrenos, nos vamos con un estreno que les vamos a presentar. Y venimos a hablar sobre la fiesta para que la gente... De uña y mugre. Esto es Conexión desde Venezuela. Big Ocean acá con Soudafone, Giannis en la casa. Súbele el volumen que este es un mega tema. Venezuela, Ecuador, acá en la Boombox. ¿Aló? Hey, Ocha, ¿qué hay, brother? ¿Qué es lo que es? Háblame. Nada, estoy aquí en el estudio con la pandilla y con los muchachos. A todas esas lacras por allá, criminal. Hay un gane, ve, para ponerte al día, Ocha. Yo te recojo acá en Quito, vente. Fuego, pues ya te caigo un par de días porque estoy relajado con la fresa, mi hermano. Alza la mano si vacila, esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y de Adidas. Forma negra en la esquina, que siempre están rifeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Alza la mano si vacila, esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y de Adidas. Forma negra en la esquina, que siempre están rifeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Ya tú sabes quiénes son, los dueños de la S, de la D y de la F, los Soudafone. Los que agarran el micrófono y empieza la presión entre tu propio y tu aquí, no hay comparación. I'm here we go, aquí es que voy, escribiendo, rapeando, grabando, dándole música a todos estos boys. Acá disfruy para los boys, desde Cannibus, Cormega y también los Jacob Trump. Y no le damos la razón a los que no son, y a los que son le metemos de corazón. Para que entiendan, ritmo, flow y letra, me salen rimas buenas como impacto de un estometa. Cuando se entrometa, te agarro el verso, lápiz y reviento la libreta. Mira quién comienza, mira quién despierta. Y pone la mano en alto y que esto sea como una fiesta. Everybody to your hands. Sonido que viene que tumba, aquí caperas a la tumba. Venimos a darte rumba para que no te confundan. Sonido que viene que tumba, aquí caperas a la tumba. Venimos a darte rumba para que no te confundan. Alza la mano si vacila, esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y adidas. Forma negra en la esquina, y por eso del rap mueren y dan la vida. Alza la mano si vacila, que esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y adidas. Forma negra en la esquina, que siempre están tripeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Cuando sean la mitad de lo productivo que soy, aceptaré sus críticas, claro que sí. Mientras tanto seguirán siendo más del montón, que no soportan el espíritu del nigga flow. You know, dedicado a la calle y los callejeros, a la fucking city y quiero que entero. A todos esos hermanos que me han cuidado del miedo, a Chevy, Santo y mi lucero, la familia es lo primero. Seguimos guerreando y tumbando barreras, transformando army, rompiendo fronteras. Flow Big Kuma ha nacido en Venezuela, de rap soy un cantante, vine a marcar una era. Young kids come fly. Furia nigga, I for to rap. In the future and my past, my present on the beat, on the dragon on fire. Young kids come fly. Furia nigga, I for to rap. In the future and my past, my present on the beat, on the dragon on fire. Cuando sea la mitad de lo productivo que soy, aceptaré sus críticas sin dar objeción. Mientras tanto seguirán siendo más del montón, que no soportan el speed del nigga flow, you know. Alza la mano si vacila, esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y adidas. Forma negra en la esquina, que siempre están tripeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Alza la mano si vacila, esta se la dedico pa' la gente de fumadilla y adidas. Forma negra en la esquina, que siempre están tripeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Ecuador, Venezuela, keep it real. So the plan did it so. This is my fucking crew, you know. Estábamos escuchando ese featuring desde Venezuela con Ecuador, Giannis de la Soudafone, con Big Osha allá en Maracay, con toda la crew de Zona Sur, con toda la crew de La Pola desde el barrio. Mandarle saludos también a esa gente de Venezuela que siempre está en la buena con nosotros, Gregory Palencia, de Yabú, Acapela, toda esa gente que también trabaja por el rap allá, ¿no? Está súper duro la situación allá y creo que el rap es una salida, mi pan. Sí, creo que a veces dicen que no hay mal que por bien no venga. A veces en las situaciones más difíciles, la energía, el arte sale a flote de una manera muy, muy increíble, y eso es lo que se está escuchando desde Venezuela. Están exportando MC sin esto, miedo. Por ejemplo, de Yabú, de este dúo Gregory Palencia de Yabú, allá en Maracay, están haciendo huertos autosustentables. Y con este tema del rap les involucran a la gente para que se comprometa a hacer esto, ¿no? Ya que a crear tu propia comida, ya que con esto de la demanda y la oferta, ya tú sabes que no hay muchos alimentos. Exacto. Lo que dice. Entonces no se olviden, igual se viene el video de este mega tema que estábamos escuchando para dedicado a la gente de Pumas y de Adidas, como dice el coro. Y no te olvides igual de llamar al 2220-966 y de visitar las páginas de todos los grupos. Ya todos los grupos, la mayoría tiene trabajos allá en fanpage, ¿no? Está todos los grupos, Mugre Sur, Sogdafo, todo. También mandarle un saludo a Changarito, que para la gente que desea está vendiendo el disco de Diamond Life. Es el nuevo, ¿no? Que sacó, sí, esta semana, que vino nomás. Que ese es grabado, todos los temas son grabados allá en Zona Sur, que es un estudio cuando estuve en Venezuela, así que el trabajo es súper bueno. Si quieres adquirirlo, puedes llamar al 2220-966 o escribir directo ahí en el fanpage de José Cadena. Simón. O a Changaro acá. Ponte pilas. ¿Con qué nos vamos, Fras, ahora? No sé qué tenemos ahí en la bandeja. A2H. A2H, esa es, desde Guayaquil, desde el Yoyo, está sonando A2H. Uno de los grupos más representativos para nosotros, personalmente para mí, desde Guayaquil. Brutal el cholo con Camada, esa es. Banda en vivo. La 940M, esto es. Simón, esa es. Sube el volumen. A2H en la casa. Tengo el pan virtudes, te siento el radio para ver si te sacudes. Ya dejes de ser niño, ya es tiempo que madures. En vez de criticarme, es mejor que tú mismo te ayudes. El cambio es mutuo y cada quien pone su parte. Si siembra odio, dime la vida que puede darte. Una canción con sugerencias para guiarte. Tu vida es el mundo, vivir del arte. Otros se la pasan buscando solo acción. Algunos en la calle se preocupan por una posición. Llegan las muertes y no tienen solución. Calibre 38, mi imaginación. Crear, evolucionar y mentalizar. Tener sabiduría para lo que tengan que aceptar. Aquellas cosas que no se puedan cambiar. Pido que se respete la forma de mi pensar. No pierdes tiempo en puras estupideces. Dedícate a lo tuyo y cosecha lo que mereces. Aunque a veces la envidia nunca se perece. El hombre del fracaso aprende y en la vida siempre crece. Limitaciones que se pueden persuadir. El cambio de tu pan. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Tus artistas nacionales. Sin importancia de lo que ames, nunca permita que otro te calle. Siempre te muestra lo que tú vales. La recompensa quizás llegue muy tarde. Es una lucha de valientes, no acto para cobardes. No vine a agradarte ni a impresionar. Tampoco tengo ideas si mi rap vas a escuchar. Hay que pensar a lo que diablo va a llegar. Pues aprendí que la única opción está vacunar. Es mi forma de pensar. Es mi forma de pensar. Es mi manera de vivir. Es mi manera de vivir. Atento a lo que piense, tiene solo una vida. Las intenciones no cuentan, el rechazo es la rutina. La lucha está en la acción, el arte es mi guarida. El tiempo es el papiro escrito, la palabra hablada. Tu corazón la meta, de cholo y de camada. La situación es crítica, incluso en la música. Aquí la gente apoya siempre y cuando hay huevada. Puertas en mi cara con sabor a negro. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito. Esa es. Estamos ya casi a punto de terminar el programa. Muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando en la 940, amplitud modulada. Gracias a la Casa de la Cultura estamos aquí metiéndole sin miedo a todo el rap nacional y básicamente suramericano. Este pasado jueves fue el cumpleaños 46, ¿no? Sí, el cumpleaños 46 de Virreal. Estuvo de cumpleaños este pana de Cypress Hill, un hombre súper, súper influyente. Y la otra vez, un dato curioso con todo esto de los cumpleaños y todo esto de las bandas. La otra vez estaba leyendo que Cypress Hill, a diferencia de lo que... O sea, Cypress Hill es súper representativo del West Coast, ¿no? Sí. De Los Ángeles. Pero estaba que nace en Brooklyn, si no me equivoco. Nace en Brooklyn. ¿Quién? Cypress, como tal, el grupo. ¿Ah, sí? Claro, Cypress Hill toma el nombre de un cementerio, el nombre de una calle que pasa por un cementerio gigante allá en Nueva York. ¡Qué loco! Para que vayas viendo. ¡Esa es! Y mandarle saludos, ojalá, si les llega estos saludos a David Real, ¿no? Sí, y también hubo el lanzamiento de la banda que se unieron, Be Real, estuvo Chuck D, The Public Enemy, y la banda de Rage Against the Machine, estuvieron juntos tocando, creo que fue el martes o miércoles, estuvieron debutando en California, en Los Ángeles, tocando temas de Rage Against the Machine con la vocalización de Chuck D y Be Real, y tocando temas de Cypress Hill con los apoyos de Chuck D, y haciendo Chuck D Public Enemy sus canciones y haciendo los apoyos Be Real. ¡Qué brutal! Eso es algo que jamás se ha podido lograr, y se logró este día jueves, miércoles. Estuvieron unidos y haciendo de las suyas en los Estados Unidos. Van a estar haciendo una gira brutal. Esa es. Y ahorita nos vamos a escuchar un tema de Cypress Hill en honor a Be Real. Y venimos con los datos de la fiesta de Fras Diz para que Simón, ya preparando. Esta semana empiezan ya las cuñas. Vamos a sacar los volantes y les voy a decir quién nomás va a estar en vivo para que no se lo pierdan. Esa es. Súbele el volumen. Esto es Cypress Hill en la Boombox. Scraping, dipping, no free. So pop your cup. Eso era Cypress Hill, con los 46 años de Be Real. Sigue ahí en su canal de YouTube también, en las entrevistas con todos los raperos. Un gran activista de la ganja, para poder saber más de la legalización y todo eso. Entonces, él es uno de los activistas que está ahí siendo parte de este grupo más representativo de la parte de la Johnny de los Estados Unidos, de bueno, del West Coast, nacidos en, como decía el gordo, en Brooklyn, pero West Coast siempre. Representando sí Los Ángeles, California. Esa es mi brother. No se olviden de llamarnos siempre al 2229-66 y estamos todos los sábados de 4 a 5 por la 940M. Gracias a la Casa de la Cultura por siempre el apoyo. Y no se olviden también de visitar www.boomboxuio.org. Ahí está toda la información. Allá están, también te pueden dirigir a los fanpage, cabinas libres, programas de en vivo que hemos tenido, ¿no? Sí, está ahí la conexión con la Casa de la Cultura, sí, que han subido todos los programas de Boombox. Puedes escucharnos todos los programas, un Simón. Programa favorito, están ahí. Programas de internacionales y nacionales, ajá. Gente como Acapella, Gregory Palencia, Lil Supa también, que nos tuvo sí, una llamada. Sí, Lil Supa, estuvieron los panas de... Sí, vamos a tener también, campeón, una entrevista con Original Juan, les vamos a tener más adelante ahí las sorpresas. No te olvides del fanpage, ahí está toda la información. La Coffin Prole aquí en Ecuador está ahorita en la Avenida Occidental. ¿Cómo que se llama el colegio? ¿En qué colegio es? Me cogiste. Pero es 20 metros más allá de Vallejo Araujo, ahí en un colegio. En el colegio, ¿ya? El colegio que está ahí. Ya, entonces. Ubicado. Y no se olviden el 30 de julio, que ahí demos un mega concierto de Ariana Puebla en Ecuador. Eso es, esto ha sido la Boombox, y como ahora es sábado, la gente está de party, está encendida, nos vamos a ir con un mega tema de Notorious B.I.G. y Gnosis. Despídete, Fras Diz. Simón, esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, Sudamérica Films, también está Mala Hierba en el auspicio, está el periódico La Nueva Granada desde Bogotá, estamos haciendo una nota para el periódico de Bogotá. Y también estamos transmitiendo los programas en la Huayna Tambo, allá en Bolivia. Estamos conectadísimos con todo Nativo América. Muchas gracias por el apoyo de todos y todas ustedes. Esto es hasta el otro sábado. ¡Nos vemos! Acá estuvo Funky Beat, y no se olviden, para conciertos y todo, con las cosas que necesiten, llámenos. Esto es la Boombox, nos vemos la otra semana. Esto es Notorious B.I.G. Sube el volumen, que esto es una fiesta. Like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze free at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just keep my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so sick. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so sick. I put O's in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now he's the real dookie. Meaning who's really the shit? The niggas ride dick. Frank White pussy sick. Called the Max. LX. 4.5. Bulletproof glass tips if I want. Promocionar.